Despierta la gente, se vuelve el sol. Rostros que se cruzan sin decirse adiós. ¿Mas dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Libros que venden en cuotas mi amor. La paz y la cruz en un medallón. ¿Pues dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Fuerza en todas las palabras, la verdad es un buen sepulcro.